paro, donde viví y he sobrevivido, problemas que no dejan dormir, noches interminables, barrio que me quiere y que me odia, puñalá, que mancha este papel de sangre, mamá, no fue fácil mi infancia, el recuerdo me produce violencia, cuando un niño el día de Reyes llora, ¿quién tiene la culpa, mamá? ¿La circunstancia? ¿Existe el futuro? Pedí fiao, vestir ropa de segunda mano es duro, mamá te quiero, pero he de ser sincero. De ahí viene mi obsesión por el dinero. Gracias por darme la vida. Te debo el sol, el corazón y mi sonrisa. Te debo el alma, también la voz, la razón y mil caricias, la calma, porque eres mi heroína. Sin ti no vivo, presumo en el barrio de lo guapo que es mi niño. Siempre fuimos ricos y de amor y de cariño. Y en los malos momentos peleamos y vencimos. Por eso le pido a Dios que cuide siempre a mi niño. Esto que oyen se llama Heroína, lo cantaba hace ya algunos años Hace, un artista que visitaba Ubrique al inicio del verano y se acompañaba, se rodeaba, ya habéis visto, de ese torrente de voz que aparte de esa fuerza, de esa potencia, pues también demuestra, ¿no?, en temas como este su polivalencia. Decía que se rodeaba de Joana Jiménez, que, bueno, pues si Hace ponía el punto inicial, ¿no?, al verano, Joana Jiménez, y con permiso de Laura Gallego, artista del sábado 16, va a ser la encargada de casi casi que poner el punto y final a un verano frenético en Ubrique y frenético también para Joana Jiménez. Joana, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Rubén. Pues estamos encantados de tenerte aquí en la mañana de hoy. No sé si te imaginaba, Joana, haciendo un tema con Hace. Bueno, yo es que a Hace, a Sergio, lo primero que lo admiro muchísimo, le tengo muchísimo cariño. Y además fuimos vecinos. Sí. Vivíamos un patio con patio por detrás cuando vivíamos los dos en Bormujo, ¿no? Entonces yo siempre me gusta mucho porque, y lo he escuchado mucho, porque mi niño cuando chiquitito lo escuchaba mucho, le encantaba. Entonces siempre lo he escuchado mucho, ¿no? Que lo he tenido siempre muy presente. Y cuando él me llamó para decirme, bueno, era la primera vez que le escribía una canción a su madre, ¿no? Que para él era súper especial y que le gustaría muchísimo que yo hiciera de su madre, ¿no? Porque yo hago de su madre la canción. Pues uh-huh. Me pareció una idea maravillosa, vamos. Me encantó la idea y bueno, era un temazo y muy contenta. Oye, que estoy pensando ahora en ese patio, ¿no? En esa comunidad de vecinos, porque se me estaba veniendo a la mente tantos y tantos ojo patios, ¿no? De pisos de vecinos en los que a la mediodía pues se pone a cantar uno, se pone a cantar otro. Qué suerte, ¿no? De la de esos vecinos que tenían a Joana y a Hace cantando por ahí, ¿no? Canturreando por ahí. Yo nunca he vivido así en una comunidad de piso y eso, ¿eh? Yo soy de Palmete, de un barrio obrero muy humilde de Sevilla, que cada uno vivía en su casita y sabes que no... Bueno, de esa calle, ¿no? Había mucha relación, no es como ahora, que los vecinos casi que no nos conocemos, sí. Pero antes sí, ¿no? Y luego las casas estas que te digo eran casas pareadas, y entonces mi patio, que estaba por detrás, daba con el suyo, que estaba por la calle desde detrás. Entonces nos veíamos cuando salíamos al patio, yo salía a tender, ¿sabes? Y yo no he sido mucho de, ni soy mucho de cantar cuando no me toca, me da mucha vergüenza. Pues anda, que si te da a ti, no me quiero imaginar al resto, ¿eh? Eso era complicadillo, ¿eh? Joana, ¿qué te queda por hacer en el mundo de la música? Me refiero en cuanto a tocar otros géneros y demás. Bueno, yo realmente he tocado y toco los géneros que realmente me apetece tocar. Si no he tocado más géneros porque no, en ese momento no me lo ha pedido el cuerpo o no me veo identificada, ¿no?, con ellos. Yo es que tengo una personalidad muy marcada, ¿no?, a la hora de cantar. Entonces, yo no podría cantar otro tipo de música que se saliera mucho de mi forma de cantar, de mi forma de moverme, de mi forma de sentir la música, ¿no? Uh-huh. No sería yo, sería otra cosa, pero no sería yo. Que no, yo no pienso de dejar de ser yo. Otra cosa que no es Joana Jiménez y que no te llevaría a tantos y tantos sitios como has estado. Vaya verano, Joana. Estaba chijeteándote un poquito las redes sociales. Qué verano, Sí, la verdad es que gracias a Dios no he parado desde... Bueno, desde mayo para acá en cuanto al espectáculo de verano, ¿no? Porque, bueno, pues antes engancho con el espectáculo de Semana Santa, antes engancho con el de Navidad, más luego los teatritos que se hacen así más en invierno y eso, y no he parado, gracias a Dios. Y todavía nos quedan unos cuantos de conciertos, todavía nos quedan unos cuantos. Oye, no te quejes, que he visto que has tenido la friolera de 2 días de vacaciones, ¿eh? Un día y medio. Un día y medio. O sea, soy una afortunada. Joana, ¿habrá dos personas que se conozcan Andalucía y sus carreteras mejor que tú? Pocas. Sí, ¿no? Pocas. Son muchos años ya y muchos kilómetros. Además, como encima la que conduce soy yo, porque es que me gusta, me encanta. Y luego a mis músicos, las furgonetas, las glorias. Y ahora yo voy de conductora. Oye, ¿y ahora? Me gusta mucho. Sí, digo, ¿ahora en otoño es momento para recargar pilas o también ya enganchas con otra cosa? En otoño, en noviembre, suele ser más tranquilito. Va más tranquilo. Siempre hay algo, pero no esta locura que hay ahora, que nos separa. Es más tranquilito. Lo que pasa es que, claro, en noviembre empiezo a preparar el espectáculo mío de Navidad, Cantando la Navidad, que hay ya también muchas fechas cerradas, y este año voy a hacer algunos cambios, quiero cambiar repertorio, o sea que en noviembre de trabajar no separa realmente, sí. Porque una parte de mi trabajo son los conciertos, pero luego hay otra parte que la gente no ve, que es el trabajo de oficina, que lo hago yo soy mi propia oficina, bueno, el trabajo de creativo, de montajes, de montar un espectáculo, de muchas cosas, ¿no? De grabaciones, de, si Dios quiere, muy prontito va a ver la luz el nuevo single, que va a fliparlo. A fliparlo. Sí. Que no se para, no se puede parar de trabajar en esta profesión. Oye, ¿y hasta dónde podemos leer del nuevo single? Pues, mira, va a ser algo totalmente nuevo, inédito, compuesto para mí de la primera a la última nota, y no puedo decir más nada. Es algo que no habéis escuchado todavía en ninguno de mis trabajos discográficos, y es una pasada. Yo estoy completamente enamorada, ¿no? De lo que va a salir ahí. Al final los tiempos pues lo marcan o lo determinan en muchos factores. Desprendes que si fuera por ti ya lo conoceríamos, ¿no? Sí, lo que pasa es que ha sido muy complicado. Ha sido complicado porque yo empecé a trabajar sobre el tema esta primavera, mientras que, bueno, que compaginaba con los conciertos de Semana Santa y toda esa locura, pero es que yo he estado todo el invierno mala. He cogido todas las infecciones de las vías respiratorias que se podrían coger, las he cogido yo una detrás de otra. He estado 3 meses continuos tomando antibióticos, antiinflamatorios y todo esto sin parar de cantar, ¿no? Entonces eso me ha paró mucho el tema de la grabación. Pero bueno, esto ya va viento en popa, gracias a Dios, y súper feliz. Joana, fíjate que el otro día hablaba con Laura Gallego sobre los problemas personales, familiares y demás con los que os subís al escenario y que tenéis que dejar fuera de él. Y no sé por qué, Joana, pero al escucharte esta misma mañana estaba repasando algunas de tus canciones y demás, y se me venía a la mente preguntarte justo por eso, por el cuidado de la voz, Joana, precisamente en ti, ¿no? Con ese torrente, con esa potencia, con esa fuerza. Y aparte, bueno, pues si tienes esa mala suerte de coger esa claro, enfermedad respiratoria, pues fíjate, La verdad es que es algo horrible, porque tú crees y no puedes, es lo peor, la impotencia que sientes y No, uf, es que para mí querer cantar y no poder es algo que no te lo puedo explicar, ¿no? No sé, es algo horrible. Claro, es que la garganta es el instrumento más complicado que existe, porque no depende solo de ti, de que tú te cuides y de que, ¿me entiendes? Depende de muchos factores ajenos, ¿no? Claro. Que te puedes poner mala, que en fin, que hay muchas cosas que afectan a una voz, ¿no? Claro. Pero bueno, yo gracias a Dios tampoco me puedo quejar y ha sido, yo qué sé, ha sido este año que parece que nos hemos quitado la mascarilla y parece que todos los bichitos han aflorado de mala manera. Y nos hemos vuelto vulnerables, sí. Y ha sido mortal. Mi otorrino estaba ya aburrido, ya no sabía qué me iba a mandar porque era además infecciones diferentes, que no tenía nada que una cosa o la otra, que si de garganta, que si de nariz, que si de pecho, que horroroso, vamos. Horroroso. Joana, vamos a quedarnos con lo bueno, con lo bonito, con todos esos kilómetros que has hecho este verano. Habrás recibido mucho calor y mucho cariño, ¿no? Pues eso es siempre, eso lo puedo decir la más orgullosa del mundo, del cariño que me da todo el mundo, por allí, por donde quiera que vaya, da igual sitio, o sea, evidentemente siempre hay sitios que son más dado a lo mejor a entregar de otra manera, ¿no? Pero no, eso no significa que no les esté gustando, que no te estén disfrutando contigo, ¿no? Sino que, bueno, cada persona y cada público también es diferente. Uh-huh. Pero no, en todos sitios, es increíble. Yo siempre lo digo en los conciertos, digo, al final los que estamos aquí arriba, y los por el cariño y el apoyo vuestro, no servimos para nada, no tendría sentido, ¿no? Ser artista, así que por supuesto que se lo debo al público todo, porque es increíble. Pero vamos, los conciertos, vaya por la calle o por donde sea. No hace falta que estés cantando, ¿no? Es algo muy bonito, ¿no? Recibí tanto cariño y tanta admiración de la gente por algo que tú haces, que es lo que más te gusta hacer del mundo, ¿no? Es que fíjate tú si es bonito. Y sentirte valorada, ¿no? Hombre, y yo también, y yo agradecida, ¿sabes? Yo también valoro muchísimo que el público esté ahí y que me quiera tanto y que me tenga tanto cariño, y porque eso una lo recibe, ¿no? Después de tantos años, y en fin, es algo muy bonito. Eso no está pagado con nada. ¿Con qué te quedas? ¿Con Andalucía o con fuera de Andalucía? Porque he visto que Asturias y Barcelona estos últimos meses también, Joana. Hombre, Andalucía. Ahora que no nos escuchan por ahí, ¿no? No, es verdad, que realmente España nos gusta mucho la música, ¿no? Nos gusta mucho nuestras cosas, pero aquí en Andalucía se vive de otra manera. No sé, seríamos más pasionales, no sé, o a lo mejor yo me siento un poco más en casa, ¿no? Que también es por eso. Sí. Pero, bueno, pues eso, llegar a un pueblecito de Asturias, ¿no? Y ver que la gente te está ahí esperando y que la gente te está escuchándote, que la gente te está aplaudiendo, que la gente está flipando, pues es algo chulísimo, ¿no? Totalmente. Y es que estamos hablando, Joana, también de géneros musicales en los que os movéis vosotras, quizás calan menos o cuesta más trabajo que calen entre los jóvenes, pero es verdad que vuestro público, pues el público que os sigue más, sí que se muestra, ¿no? Con todo ese cariño que habla. Sí. Pero además te digo una cosa, hombre, evidentemente la mayor parte del público que me sigue es un público más, un poco más mayor, ¿no? Pero no te puedes hacer una idea la de gente joven que me sigue, que empezó y me escucharon siendo unos niños chiquititos en el programa y todavía, bueno, vienen a los conciertos, es algo maravilloso, ¿no? Uh-huh. Maravilloso, porque bueno, todo el mundo, además yo creo que el programa lo demostró, ¿no? Todo el mundo pensaba que era un formato, bueno, pues para un cierto público, y aquello fue una revolución, fue. Para todos, había los chavales jóvenes, en vez de salir a hacer la botellona a la calle, se reunían en el piso de uno o de otro que fuese, y hacían la fiesta en el piso hasta que no terminaba la copla, y no se les movía sí. Ni Cristo, ¿sabes? Sí, sí, totalmente. Y eso yo doy fe que fue así. Entonces, algo que yo creo que se demostró con mucha claridad que al final no se trata de un género tampoco, de otro, se trata de, yo creo que al final llegarle a la gente, ¿no? Creo que la música al final es un hilo conductor flipante que tiene ese poder, ¿no? De conectarte. Hay música con las que yo no conectaré nunca porque no sé, las llevo yo en mi gene, no me llegan, ¿no? Y hay otras que, pues yo supongo que cada persona de este mundo le pasará exactamente lo mismo, ¿no? Claro. Al final... Sí. El bello manda, ¿no, Johanna? Y tú cuando claro. Estás encima del escenario, tú notarás, ¿no?, ese momento en el que el interruptor sí. se activa, ¿no?, y el bello pues se levanta, ¿no? Sí. Eso es magia, eso no hay tu tía, lo digo yo. Háblame de esa experiencia en Cataluña, en el Festival de Música de la Cerdanya, Johanna. Bueno, pues eso ha sido maravilloso porque... este año en nada, espérate, porque yo como tengo, yo soy prima hermana de Dori, tengo una memoria horrenda, pues no estuve yo, pues eso fue en febrero, si no me equivoco, estuve en el Palau de la Música de Barcelona, haciendo el Amor Brujo y las canciones antiguas de Lorca, de un programa, ¿no? Y con la Sinfónica del Vallés, y bueno, aquello fue otra de las experiencias que a mí se me van a quedar para mí, para siempre, ¿no? Porque llegar a ese palau, que eso es una obra de arte, que eso ya es... Nada más verlo, te quedas alucinando, ¿no? Pues sí. Imagínate encima cantar ahí con aquello abarrotado que no cabía, un alfiler, con esa sinfónica y interpretando el Amor Brujo, que es una de las cosas que más me gusta hacer, ¿no? Porque cuando yo hago el Amor Brujo, no solo canto las canciones del Amor Brujo, yo recito todos los textos, vamos, los interpreto, no los recito, bailo la danza del fuego, entonces la gente eso no se lo espera, ¿no? Porque normalmente las cantadoras que hacen el Amor Brujo lo que hacen es las canciones y a lo mejor recita los textos, pero el romance del pescado, lo que sea, pero quietecita así al lado del maestro, ¿no? Yo no, para mí es como si fuera un musical. Sí, sí. ¿Sabes? Y lo disfruto que no te puedes imaginar, porque hago las tres cosas que más me gustan, que son cantar, bailar, interpretar, ¿no? Y bueno, gustó tantísimo que el Festival de Música de Puigcerdà lo quiso llevar allí también, que también fue muy especial porque fue en una iglesia, ¿no? Que de hecho tuvimos que quitar toda la parte del conjuro, porque yo le decía al maestro, yo sigo preocupada, y me decía... ¿Por qué te pasa, Johanna? ¿Qué te pasa? Digo, es que yo no me veo diciendo por Satanás, por Barrabá, como una loca perdida, a quien me digo una iglesia. Es que me van a comulgar, chiquillo. ¿Sabes? Yo decía, es que no, pégale con... Al final quitamos la parte, ¿no?, del conjuro, que me flipa, porque ahí es que me vuelvo loca. Pero fue muy bonito. Y después cantar las canciones de Lorca con Belén. Belén que tocan las castañuelas, que yo no he visto una cosa más maravillosa en los días de mi vida. O sea, eso es, no sé, qué cosa más bella y más espectacular, ¿no? Y Jordi Brau, que, bueno, actor de doblaje, recitador, bueno, es el que le pone la voz a Tom Hanks, ¿no?, entre otros muchos actores, ¿no?, que también recitaba las cosas de Lorca. Programa súper bonito, muy bonito. Bueno, pues vemos completo, también televisión, aparte de Canal Sur, también estuviste con Mediaset, sobre todo en ese inicio de verano, sí. También recordando a Carmen Sevilla, ¿verdad? Sí. Esto es uno para... Bueno, pero lo que me refería también es que esta profesión te da la posibilidad de homenajear a grandes artistas que han sido ídolos para ti, Johanna. Hombre, por supuesto. Esta profesión es muy bonita, es muy dura, porque no es fácil. Pero como yo digo, sarna con gusto no pica, ¿no? Es muy bonita. ¿Ya? Es muy... muy satisfactoria, ¿sabes? Porque cuando te subes a un escenario y ves la cara de la gente, o te escriben un mensaje por las redes, o te llegan a cuando yo termino, que me hago las fotos, ¿no?, con la gente que quiere hacerse una foto conmigo, conocerme, lo que sea. Uno me trae una cartita, como hace poco, y yo leo esas cosas, y yo leo esos mensajes, y tú dices, pues, es que todo merece la pena, ¿no?, por esas cosas, ¿no? Todo merece la pena, porque es cosa que yo pueda tener, decir hoy, y amarga por esto, ¿no? Todo merece la pena, todo. Claro que sí, es lo que pagan, es lo que venimos a contar. Estabas hablando de escenarios, ¿no?, magníficos como esos de Cataluña. No sé si sabes, imagino que no, que hemos cambiado de recinto ferial este año, este 2023. ¿Lo sabía? No. Y la caseta municipal queda de una manera en la que vas a tener la sierra de fondo, vas a poder cantar con la Cruz del Tajo enfrente, iluminada también, al ser fin de semana, al ser festivo y demás. O sea que no quiero comparar, pero que también el que pueda que empate, Joana. Hombre, yo te voy a decir una cosa, y mi familia, mis amigos lo saben. Yo soy una completa enamorada de esa parte de Cádiz, vamos, de esa parte. Yo que soy una enamorada de Cádiz en general, ¿no? Uh-huh. Aunque yo sea sevillana, yo me encanta Cádiz, me encanta la gente de Cádiz. Tengo muchísimos amigos que son de Cádiz. El arte de Cádiz, la comida de Cádiz, es que me gusta todo de Cádiz. La playa, la sierra, me flipa la sierra. Yo esto de poderme escapar un día con mi perro y pasearme por allí, ¿no?, por Ubrique, por Menaucao, por Ara de la Sierra, por una, aquella parte, ¿no?, Grazalema, que es una maravilla, ¿no? A mí me da vida aquello, me da vida. Sin ninguna duda. Es una pasada. ¿Qué te vamos a contar nosotros? Es una pasada. Joana, quiero preguntarte un poco por tu evolución, porque estaba mirando que estuviste en Ubrique en el año 2012, hace ya 11 años, y quiero preguntarte en qué ha cambiado la Joana del 2012 a esta que llega este viernes 15 de septiembre, el próximo viernes 15 de septiembre, aquí a la caseta municipal. ¿En qué ha cambiado? Pues yo pienso que he cambiado en madurez, por supuesto, ¿no? Yo creo que para eso una cumpleaños, ¿no? Para ir madurando, para ir cuajándose, como yo digo, ¿no? Al final te vas cuajando con los años, te vas cuajando, te va dando mucha más seguridad. No sé, sales al escenario de otra manera, ¿no? Pero después mi forma de como artista, la verdad es que poco. Sí, ¿no? O sea, vas a mantener sí, la esencia, pero una versión un tanto mejorada, ¿no? Gracias a esa madurez. Sí, por supuesto. Oye. Yo, mi esencia es la que es, ¿no? Es que yo no podría ser de otra manera. Uh-huh. Es que a mí se me bebe ni para lo bueno ni para lo malo, se me bebe si es el ego. No hay manera de ocultarlo, ¿no? No, lo que ves es lo que hay. Joana, ¿qué espectáculo nos vas a ofrecer? Pues mira, un espectáculo que a la gente le encanta, y te lo digo porque ya llevamos mucho hecho. Es un espectáculo donde lo mismo van a poder escuchar versiones de canciones que a mí me gustan mucho. A mi manera, por supuesto. Van a poder disfrutar del baile de Alberto Romero, que está a morirse, que aparte de que él hace sus números, sus cosas, bueno, hacemos también cositas los dos juntos, que es muy bonito. Y va a haber copla, por supuesto, va a haber flamenco y sobre todo muchas ganas de pasarlo bien, ¿no?, y de disfrutarlo. Uh-huh. Además, Joana, llegas un viernes, que aquí en la feria, pues nuestras costumbres, nuestra idiosincrasia, pues hace que algunos ubriqueños pues se van en estos primeros días de feria de escapada, ¿no?, unos días a la playa o donde quieran, sí. Pero sí es verdad que el viernes se junta los que llevan aquí o los que llevamos aquí toda la feria, los que vienen de esa escapada y los visitantes, los turistas que llegan de cara al fin de semana. O sea que vas a tener a un público con muchas ganas, Pues yo los publico con muchas ganas, sé que me multiplique por 7, ¿sabes? se retroalimentáis, ¿no? Sí. Esto sé que las mías, ostras, entonces ya, ¡buah! Allá pues pasa cualquier cosa, ¿eh? Bueno, a Joana Jiménez le quedan fuerzas, ¿no? Después de todo el verano este para la traca final. Bueno, yo tengo fuerza para 7 cuerpos, tú por eso no te preocupes. Que he visto que todavía te queda Jaén este viernes, luego ya Ubrique, sí, el 15. El día 8 estaremos en Torrepero Giles, Jaén este viernes, luego el 15 en Ubrique, el 17 en Écija, el 24 en Conil de la Frontera, que es un espectáculo a beneficio de la Cruz Roja, que se tuvo que posponer por la lluvia porque era el 2 de septiembre y no por riesgo de lluvia. Eso se ha pospuesto al 24 y al 29, me parece que estoy por Úbeda también. Uh-huh. Sí. Luego en octubre estaré en el Teatro Moderno de Chiclana, que bueno, que Chiclana es otro, es como si fuera mi casa. Sí, también, todos, ¿no?, los años, y aquellos se agotan las entradas en 0,2, y bueno, yo me emociono mucho. Estaré el 19 de octubre. Uh-huh. En el Teatro Moderno de Chiclana también. O sea, que todavía te queda más de un mes de evento, y luego te iba a preguntar, quería terminar un poco, porque otros proyectos tienes en mente, pero bueno, ya nos has adelantado al inicio de esta charla, que está el single ese ahí, calentito y pendiente, ¿no?, de salir del horno. Sí. Están preparando dos de momento. Primero saldrá uno, evidentemente, y luego el otro, pero sí, hay dos preparados que son una pasada. Bueno, pues no sé qué más nos queda por decirle a esos ubriqueños que te esperan con ansia y con ganas de cara al 15 de septiembre, Joana. Pues nada, yo decirles que eso, que no fallen, que lo vamos a pasar de lujo, que se lo van a pasar muy bien, y que estoy deseando de cantar la Ubrique. Bueno, pues nosotros también deseando de escucharte. Joana, gracias por sacar este ratito, por mostrarnos también la persona que hay fuera de los escenarios, y bueno, pues como decimos, deseando que estés con nosotros el viernes día 15 de septiembre. Un saludo y muchas gracias, Joana. Muchas gracias a ti, Rubén, y muchos besitos a todo el mundo que nos escuche. Estofa con tucha fría traicionera, con masaje crema, una duchita y vela. Nos faltó una mentira entera, una falsa espera y una tarde fea. Nos faltó desdibujar tu nombre y nuestro corazón de toda la escalera. Sobraron los 4 disparos que con tanto descaro nos dio el corazón. Y sobraron los 20 puñales, y es que a veces la vida no entiende a razón. Y entre sobras y sobras me falta, y me faltan las obras que tenía tu amor. Y sobraron las 500 veces que dijimos que no. Sobraron las 500 veces.